¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a un pibe simple y llanamente? Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? ¿Deseo? Ser futbolista. Come pastel de papa. Nah, yo espero pasarla lindo y eso nomás. Que se pueda luchar contra la injusticia y que... Que haya menos droga también. Así sacan los nenes de dejar de drogarse con esto. Que nos vaya bien todos los años a la comparsa. No, deseo que todos los chicos que estén acá en los hogares puedan tener una familia y un lugar donde puedan estar mejor y más bien, digamos, ¿no? Ver a mis hermanos. Que se cumplan todos los derechos que necesitamos, que nos den las leyes que necesitamos en este país. Mi mayor deseo es que todo vuelva a la normalidad, que sea todo como antes, que los chicos sean felices. Un deseo, re simple la pregunta. Y tal vez descubramos que estos están llenos de una imagen del mundo, de un modo de ver las cosas, un modo de hacer política, una política a medida de los pibes, una política de la ternura. Este sábado se realizó el Encuentro Nacional de las Organizaciones de Les Chiques del Pueblo, con la participación de más de 3.000 chicos y chicas de distintas organizaciones comunitarias del país. Fue en la República de los Niños de La Plata, un parque temático donde están representadas las distintas instituciones del Estado y el cual fue abrazado por la bandera de que el hambre es un crimen. Nosotros luchamos porque hay muchos chicos que se la pasan en las calles, cosa que nadie quiere ver, y nada, marchamos para que nuestros derechos sean derechos de siempre, que nos escuchen y que este Milei sepa que el hambre es un crimen y que nosotros no podemos vivir así. A veces no te escuchan, porque vos podés marchar, pero ahora creo que sí lo van a escuchar porque estamos todos juntos, en una banda de organizaciones. Porque Milei, la cosa se llama esto, el gobierno, no te escucha, pero ahora como somos muchos, porque está la organización de todos los lados, creo que ahora sí lo podés escuchar. Y porque bueno, porque falta mercadería a todos lados, falta cosas y el gobierno cada vez está corte más rata. Luego de una jornada de juegos, encuentros, charlas y marchas, desde el palco de la Casa de Gobierno los pibes hablaron sobre la realidad que viven. Invitamos a escucharles, por si nunca le preguntaron a un pibe, a una piba, por algún deseo. Somos chicos del pueblo, somos hijos, hijas de laburantes, de trabajadores. Personas que se parten el lomo todos los días para conseguir un mango. Estudiar se nos hace difícil. Muchos tenemos que salir a trabajar y encima no tenemos ni para tomarnos un micro, comprarnos una zapatilla, ni siquiera para comer. O incluso arreglar un celular, ¿no? A muchos nos pasa que se nos rompe el celular si no tenemos para comprarlo, mucho menos para arreglarlo. Entonces, díganme ustedes, ¿de qué libertad nos están hablando? No puede ser que yo o que alguno de nosotros no podamos ir al hospital, al dentista, al médico, que las medicaciones ya no sean algo que nos están otorgando, que muchos de nosotros supongo que tenemos familias que necesitan medicaciones. Nosotros callados no nos vamos a quedar. Nosotros venimos a defender lo que queremos. No puede ser que nuestros barrios estén llenos de tranzas. No puede ser. No puede ser que en los barrios lo único que se vea más que la comida es la droga. Por favor, cuidemos a nuestros pibes. No puede ser que todo el mundo sepamos dónde están y la policía no. Soy uno de los pibes de Chicos del Pueblo y vengo a hablar de que el hambre es un crimen. Este presidente que tenemos ahora es muy malo para nosotros. Nos está bajando la vida mucho. No se puede vivir así. Tenemos que tener a otro presidente mejor. Tenemos que sacarlo de alguna forma, porque si no va a seguir las mismas personas en la calle pidiéndonos cosas. Y nosotros tenemos que resistir. Es pensar por qué es que persiguen a estas organizaciones comunitarias, ¿no? Y creo que la primera respuesta, la primera certeza que tenemos es que lo que le molesta a Javier Milei es que haya pibes y pibas de los barrios que se organizan, que se comprometen con el pibe y la piba de su curso, de su escuela, de su organización. Entonces, lo primero que tenemos que afirmar en esta movilización es que los pibes y las pibas de los barrios también hacemos política, también ocupamos los espacios y vamos a seguir luchando para transformar las injusticias sociales. Le gusta a quien lo guste. Los barrios, nuestra familia, los pibes y las pibas, hacemos política. Reportó para El Expreso Farco, Radio Futura.